Lecciones de la Biblia a continuación. Ya hemos hablado un poco del escenario en el cual nosotros podemos llegar a ser vencedores en Cristo Jesús. Y también vamos a estudiar un pasaje que nos llena de confianza en lo que puede venir, la seguridad que tenemos en Cristo Jesús. Es el pasaje de Romanos 8, 28 en adelante. Vamos a comenzar a leer ese pasaje desde el versículo 26. Porque cuando leemos el pasaje, en ese versículo 26 encontramos quién está con nosotros y quién nos ayuda constantemente. Es el Espíritu Santo. Dice así: el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El que sondea los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, y él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Es un hermoso pasaje el de Romanos 8. Pablo presenta por lo menos dos razones para que el cristiano tenga confianza en Dios. La primera, el Espíritu nos ayuda en nuestras pruebas, en nuestras debilidades. Allí está presente el Espíritu Santo con nosotros para pedir. Y segunda razón, según el eterno propósito de Dios, todas las cosas, aún las mismas pruebas, contribuyen al bienestar del cristiano. ¿En dónde está eso? En el versículo 28. Sabemos que todas las cosas obran para el bien de los que aman a Dios, los que han sido llamados según su propósito. Así que en este escenario a veces pueden haber cosas en nuestra contra, dificultades, adversidades. Nos sentimos débiles, nos sentimos a veces decaídos, desanimados, pero las cosas a los hijos de Dios no les suceden por casualidad, son para el bien. Si somos llamados conforme al propósito de Dios, Él tiene un propósito para nuestras vidas y por eso está trabajando en cada uno de nosotros. Debemos confiar en Dios durante las dificultades. Esto significa vivir por fe. Y esta se aumentará a medida que seguimos viendo la mano poderosa del Señor. Sigamos en ese pasaje de Romanos 8. Dice el verso 31. ¿Qué diremos? Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Potestades, principados, las fuerzas del mal, el poder del enemigo. Pero si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahora la pregunta que debemos hacernos es, ¿estamos nosotros del lado de Dios? ¿Estamos en el lado correcto para que Dios sea quien pelee por nosotros? Porque si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Sé que lo has escuchado muchas veces y las personas suelen repetir este texto porque inspira confianza. ¿Pero estamos del lado de Dios? Esa es la gran pregunta que nosotros debemos hacernos constantemente. Esos versículos son animadores. ¿Y qué decir de ese versículo número 32? El que no eximió aún a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él gratuitamente todas las cosas? Si Dios ha derramado lo más grande y lo dio en favor de los seres humanos, derramó el más grande don del cielo, Cristo Jesús su Hijo, quien murió por nosotros los pecadores, ¿cómo Dios no nos puede dar otras cosas? Como la victoria, como la salida a una dificultad, la solución a un problema, Dios nos puede dar todas las cosas porque nos ama. Pero seguimos preguntándonos, ¿estamos del lado correcto? ¿Estamos del lado de Dios? Sigamos un poco en esa lectura del capítulo 8 del libro de Romanos. ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Si Dios es el que justifica, ¿quién puede acusarlos? Claro, yo sé que muchos de nosotros nos sentimos culpables y una acusación sería correcta. Somos pecadores, le hemos fallado a Dios, pero Él nos justifica, Él nos perdona. ¿Quién nos va a condenar si Cristo es el que murió? No podemos recibir la condenación porque ahora estamos justificados. hemos sido perdonados, ya no tenemos la culpa del pecado, ya Cristo pagó nuestra deuda. Él es quien ha muerto por nosotros. Entonces ahora nos inspira a leer los versículos 35 en adelante. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Qué podrá separarnos de ese amor de Dios? ¿Tribulación o angustia? No, eso no nos puede separar del amor de Dios. ¿Persecución o hambre? Tampoco. ¿Desnudez, peligro o escasez? No, eso tampoco nos puede separar del amor de Dios. Nada de las cosas creadas nos pueden separar del amor de Dios. Y el apóstol llega a entender y a expresar a los cristianos que no hay nada de las cosas creadas ni de las fuerzas del mal, ninguna cosa nos puede separar del amor. Por eso estoy seguro, dice, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni las potestades de los imperios celestes, ni los principados, ni las fuerzas del mal, nada nos puede separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es la esperanza y la confianza en Cristo que debemos tener los cristianos, que nada nos puede separar del amor de Dios. Si nosotros nos separamos de Dios, entonces sí, seremos presa fácil de los poderes del mal. Pero ahora, si estamos en las manos de Dios y no nos separamos de Él en ningún momento, vamos a obtener la victoria. Vamos a ser más que vencedores, y eso es lo que anhela nuestro Dios, que nosotros triunfemos, que nosotros sigamos adelante y que nosotros obtengamos la victoria sobre esas fuerzas del mal, porque ya Cristo Jesús las derrotó y en su nombre podemos ser más que vencedores. Peligro, espada o persecución. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Pues somos más que vencedores, vencedores por aquel que nos amó. Persecución. ¿Quién nos separa?